Estamos en conexión con un debutante. Cuando empecé el programa les dije que Josi Palma mañana, el domingo, perdón, iba a tener dos hijos en primera. Uno, Dieguito Palma, que ya todos lo conocen, y otro, José Hijo Palma, Coque Palma. Hola, Coque. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, todo tranquilo. ¿Todo tranqui? ¿Estás tranqui o ya te empezaron a temblar las patitas ahí, Y un poco de nervios, ansiedad, pero por ahora bien, tranquilo. Bueno, les comento a todos ustedes que Josecito Palma, Coque, nosotros lo conocemos por Coque, José Hijo, va a debutar como apertura el domingo en el equipo de Pucará. Ya les estoy adelantando algunos de los puestos que todavía no le di el equipo. Bueno, Coque, decime, ¿cómo te encuentras tu opinión? ¿Cómo te encuentras tu oportunidad? ¿Cómo te sentís? Te vi jugar el otro día en los partidos amistosos y te has mandado algunas maravillas, Y la verdad que me sorprendió cuando me dijeron para que debutaba, porque, bueno, la verdad estoy muy contento porque encima juego con mi hermano, que era una de las cosas que siempre quise cuando apenas subí a plantel superior, y bueno, por suerte lo voy a poder cumplir ahora el domingo. Viste, sí, estoy muy contento. Debe ser muy lindo eso, ¿no? Sí. Tenerlo a Dieguito ahí cerca, Sí, sí. ¿Te dio algún consejo ya, Diego? ¿Te dijo algo? No, todavía no. Todavía no. ¿No está, está ahí con vos ahora? No está acá. Ah, se fue a noviar seguramente, sí, ¿no? Sí, como sí, como siempre. Que lo tiró. Vos podés creer que no lo puedo agarrar nunca para... hace tiempo que lo estábamos invitando a venir acá a un programa, pero no puede porque hasta ahora está de novio, me sí, parece. Sí, siempre. Bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, che, decime una cosa. ¿Cómo pensás que va a ser el partido contra los Tilos? ¿Qué idea te haces ya en mente? Creo que va a ser muy duro la batalla de los forwards, porque son bastante fuertes ahí ellos, y nuestra idea es jugarles rápido con los forwards y sacar para afuera para poder aprovechar a los tres cuartos que tengo al lado. Sí, bueno, mira, yo te digo, yo una vez lo vi, creo que debutar en los Tilos en primera de apertura. Bueno, yo cuando tengo que decir un apellido siempre es Petaro, pero era a este chico que el padre era árbitro, ahora no me sale, Nico, bueno. Degano. Nico Degano, sí, gracias por salvarme. Pero me pasa siempre cuando tengo que decir los apellidos. Y los alas lo corrían, ¿cómo no? Se le tiraban, se le iban prácticamente con una servilleta en el cuello, cuchillo y tenedor. Así que a vos te va a esperar algo más o menos. Sí, por eso hay que jugar por afuera. Hay que pasarla rápido, claro. Tocarla, ¿viste? Claro. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Tirar rápido la pelota que llegue a tu hermano y decirle, arreglate vos. Yo con esto no quiero saber nada. Che, escuchame una cosa, me imagino que Josi va a venir, ¿no? Y mi papá, no sé, porque creo que está de viaje por trabajo, pero mi vieja y mi familia sí viene. ¿Ah, sí? Sí. Así que Josi se va a perder el debut de los dos juntos por primera vez en primero en un partido oficial. Sí. Ah, no sabía. ¿Por dónde anda Josi, sabes? Sí, después se va, creo, mañana a México. Ah, qué lástima, se debe estar comiendo las uñas. Sí, sí, sí. Si sabía, le tenían que haber avisado antes para que cambiara la fecha. Sí. Hace poquito, viniendo de Uruguay, salgo a caminar un poquito por el barco y me encuentro con tu viejo que venía para acá. Bueno, Coque, ya te dije ahí antes de salir al aire, te conozco desde que eras un niñito porque arrancaste prácticamente jugando con mi hijo, son de la misma categoría, ¿no? Sí, claro. Así que vos sabés que para mí, sobre todo cuando uno de ustedes llega a jugar en primera, como pasó con Valentín, con tu amigo Brian y demás, y mañana con Félix. Sí, también con Félix. Sí, la verdad que yo siento una alegría, no te voy a decir como si fuera tu padre ni nada, pero siento una alegría muy, muy grande, sinceramente. Así que te deseo lo mejor, sinceramente. Bueno. Sé que tenés una calidad muy buena, aparte, parece mentira, viste, yo a veces digo, sos una gran persona y deben decir que Carlito debe decir a todos que soy una gran persona. No, en el club tenemos grandes personas, más allá de lo que sean como jugadores. Y tanto con Nacho como hablé recién, como vos, como Brian que nombré, como Félix que va a debutar, son excelentes y te digo la verdad, les tengo un cariño muy grande, vos lo sabés, así que te deseo lo mejor, sinceramente, lo mejor para vos, Coque, y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vos. No, suerte, querido, gracias y un beso grande a tu familia. Chao, hasta luego. Chao, querido. Adiós.